Eso es divertido. Dante tiene amigos. Coco, coco, coco. Cocodrilo, drilo. Eso es divertido. Dante tiene amigos. Un tigrecito salió a pasear. Con su mochila él quería explorar. Subió a la montaña, subió y la bajó. Dio tantas vueltas que al fin se perdió. Vino un hipopótamo y lo quiso ayudar. Sube a mi lomo, te voy a llevar. Pero el tigrecito ya tanto nadó, que está cansado y tiene mucha tos. El tigrecito no sabe qué hacer. Está perdido y no puede volver. Si alguien lo ayuda, la selva a cruzar. Él promete no perderse más. Si alguien lo ayuda, la selva a cruzar. Él promete no perderse más. Dijo una mona, ven a jugar. Si subo un árbol, tú me haces bajar. Pero el tigrecito miró su reloj. Ya se hizo tarde, se ha escondido el sol. Una leona que pasó y lo vio. Al tigrecito lo reconoció. Vuelve a tu casa que papi salió para buscarte con un planeador. El tigrecito no sabe qué hacer. No, no. Está perdido y no puede volver. Si alguien lo ayuda, la selva a cruzar. Él promete no perderse más. Si alguien lo ayuda, la selva a cruzar. Él promete no perderse más. Él promete no perderse más. Él promete no perderse más. No. Mis orejas, mis ojos y mis patas de negro son, así me encantan. Soy un oso panda que juega, corre, que gira y salta. Soy cariñoso y revoltoso y quiero ser el más gracioso. Un panda soy, travieso. Un panda soy, juguetón. Oso, oso, oso panda y a reírse un montón. Un panda soy, travieso. Un panda soy, juguetón. Y a reírse un montón. Soy un oso panda. Como bambú, lleno mi panza. Bebo agua, descanso un rato. Para comer no uso plato. Juego, trepo, salto. Giro, corro y ando. Yo quiero. Oso panda y a reírse un montón. Un panda soy, travieso. Un panda soy, juguetón. Oso, oso, oso panda y a reírse un montón. Un panda soy, travieso. Un panda soy, juguetón. Oso, oso, oso panda y a reírse un montón. Thank you. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que mueva una mano. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que mueva la otra mano. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡lloré!, que mueva un pie. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que mueva el otro pie. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que mueva la cabeza. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo que me ponga de pie. Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡ja!, ¡que baile esta vez! Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡ja!, ¡que levante los brazos! Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡que aplauda al compás! Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡ja!, ¡que me ponga a saltar! Yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡que una vuelta dé! Y yo tengo un tic, tic, tic. Yo tengo un tic, tic, tic. Y el médico me dijo, ¡que un abrazo te dé! ¡Que un abrazo te dé! ¡Que un abrazo te dé! Tanito, Tanito, el hipopotamito está aprendiendo a nadar. Con mucho cuidado, practica en un chantito. Tanito no se quiere mojar. Tanito, Tanito, el hipopotamito, la panza no se quiere mojar. Con mucho cuidado, practica en un chantito, un día él podrá ir a nadar. Tanito, Tanito, le dice su mamá, así no podrás avanzar. Tanito la escucha y vuelve a comenzar, seguro que esta vez va a nadar. El hipopotamito, la cola no se quiere mojar. Con mucho cuidado, practica en un chantito, un día él podrá ir a nadar. Tanito, Tanito, el hipopotamito, las patas no se quiere mojar. Con mucho cuidado, practica en un chantito, un día él podrá ir a nadar. Tanito, Tanito, le dice su mamá, así no podrás avanzar. Tanito la escucha y vuelve a comenzar, seguro que esta vez va a nadar. Tanito, Tanito, el hipopotamito ya sabe un poquito nadar. Con tantas brazadas que dio en el charquito, muy lejos él pudo llegar. Tanito, dice su mamá, te tengo que felicitar. Estoy orgullosa, igual que tu papá, porque aprendiste solo a nadar. Porque aprendiste solo a nadar. León que vive en la selva no tiene casi nada que hacer. No pinta dibujitos, no sabe leer, solo mira la luna crecer. Si un león que vive en la selva bosteza o se estira una vez, se aplasta el pastito, se asusta un ciempiés y se va rapidito a esconder. un león. Un león, un león, un león. Tiene en la cola un pompón. Un león, un león, un león, un león. Tiene en la cola un pompón. Un león que vive en la selva no se baña con agua y jabón. Se mete en el río, se seca en el sol, tenga frío o tenga calor. Si un león con una leona en la selva se quieren casar y tienen leoncitos, los van a cuidar. Y si se escapan, les dan un chas chas. Un león, un león, un león, un león. Tiene la cola un pompón. Un león, un león, un león, un león. Tiene la cola un pompón. Quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. Las pobres abejitas vuelan de flor en flor recolectando néctar con todo su amor. Lo llevan volando hasta su panal, en miel lo convierten. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso les viene a quitar la miel que le gusta, les quiere robar. Y las abejitas se empiezan a enojar y al oso goloso comienzan a picar. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. El oso goloso quiere comer miel y las abejitas se enojan con él. Todo lo que no es tuyo no lo tienes que tocar, aunque te guste mucho lo tenés que respetar. Manitos hacia arriba, manitos hacia abajo, manito en la cintura y la otra.